vida, todo en sí y en mensaje de alma. Solo los pobres son la iglesia de Cristo. El obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, dice: el reino de Dios es de los pobres. No se puede servir a Dios y al dinero. Uno de los mandamientos principales de Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y está muy claro que hacerse rico a costa del trabajo del prójimo es burlarse de Dios y del prójimo. Así pues, solo los pobres que vivimos en y con Cristo, con Dios, son y somos la única iglesia de Cristo, o sea, la iglesia pobre. Por lo tanto, quedan fuera de la iglesia de Cristo los ricos. Lo que separa a los seres humanos no son las ideas, es el egoísmo que separa y que hace que unos quieran imponer sus ideas a los demás. Para imponer ideas políticas, religiosas, etc., se valen de leyes hechas por los hombres, de dictaduras y de medios inquisitoriales, de guerras, etc. Y eso crea odio, venganza, fanatismo, etc. Y claro está que toda esta porquería no tiene nada que ver con la religión universal de Dios, o sea, la iglesia pobre. Es muy triste ver que durante muchos siglos la idea del ser humano de hacerse rico ha sido producida por el egoísmo, implantada en el mundo por la fuerza. Esto es el capitalismo, que consiste en la explotación. O sea, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros. Los sacerdotes de todas las religiones se callan, porque ellos también viven sin trabajar a costa de los demás. Y claro está que todo esto no es el cristianismo. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, somos el único cristianismo en el mundo y comprendemos muy bien que no basta ser pobre para ser cristiano, ya que sin Cristo en sí mismo, en la propia vida, nadie es cristiano. Pero nosotros, los cristianos de Cristo, tenemos el derecho y el deber de predicar el Evangelio de Cristo a todos los pobres del mundo, y si los ricos quieren ser cristianos, ya lo saben. No se puede servir a Dios y al dinero, o sea, que tienen que dejar sus riquezas materiales si quieren ser cristianos de Cristo. El catolicismo del Vaticano y el protestantismo de Lutero son organizaciones religiosas con creencias, ritos, dogmas, templos, sacerdotes con estudios de seminario, paga mensual, etc. Estas organizaciones o sectas están compuestas de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes. Y claro está que se burlan de Dios y del prójimo. No son cristianos, ni unos ni otros, pues Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, dice Cristo. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Esto es la iglesia pobre. Pero uno solo que tenga Cristo en sí mismo también pertenece a la iglesia pobre. Está claro, pues, que solo los pobres que tengan a Cristo en sí mismo, en la propia vida, son cristianos y forman la única iglesia de Cristo, o sea, la iglesia pobre en el mundo. Esto es la religión universal de Dios. Busca a Cristo en ti mismo, amigo. Así sea. Amén. Cayetano Martí, octubre del 96. Si quieres, Cayetano, cuento aquello de los débitos universales. Cuento un poco por encima. Bueno, el domingo pasado fui a una reunión que hacía los débitos universales que me enviaron una carta y me invitaban a esa reunión que hacían, que venía gente de Barcelona, y según ellos me contaron que se pagaron ellos el viaje y todo, ¿no? Bueno, era una introducción un poco por encima y luego pues pusieron un cassette de unos 45 minutos y nada, y más que nada repetían constantemente lo que es mirarse, lo que es la viga en el ojo propio y no tanto la, la paja en el ojo ajeno y tal. Luego lo de sanarse interiormente, con el amor, y bueno, decían unos cuantos versículos de la Biblia, ¿no? Y nada, luego al final, pues, que os ha parecido a mí, aquello me dio la impresión, a mí me cansó bastante la cinta, pero luego, para mí parecía, no sé, parecía un rosario, niño, porque se repetía constantemente y era, para mí era aburrido. ¿De quién era la cinta? La cinta era de Gabriele, ¿eh? Y lo traducía un hombre, ¿no? Al castellano. La alemana. Y es una profetisa alemana y, bueno, y se basan sobre todo en ella, ¿no? Lo de vida universal. Y bueno, al final, pues nada, pues, ¿qué os ha parecido? Y yo, pues, me quedé el último para contestar y a razón de lo que dije, pues, se extendió, pues, una hora o un poco más, ¿no? Más que nada, no por lo que dije, sino porque cuando yo dije una serie de cosas, pues, luego la gente me daba la razón, me apoyaba, pues, éramos unas 20 personas y luego, pues, casi todos eran amas de casa, más o menos de una media edad de 50 años, y luego me daban la razón, ¿no? Diciéndome, pues eso es así y tal, y pero si a lo mejor yo no hubiera dicho nada, pues aquello se queda así, ¿no? Y yo lo vengo a decir porque si esas personas pensaban lo mismo que yo, ¿cómo es que no lo dijeron, no? Si esas señoras pensaban lo mismo que yo, ¿por qué no decían nada, no? Y bueno, para mí es el miedo que existe para poder decir las cosas, ¿no? Y para mí, pues no. Yo no lo vi así porque yo lo que dije, digo, bueno, yo si siento algo, lo voy a decir. Y a mí no me importa porque yo lo que no voy a hacer es ir a hacer daño a nadie, sino simplemente voy a decir lo que siento y mi intención no es hacer daño a nadie, sino exponer lo que yo siento y veo, ¿no? Y bueno, yo lo que les dije es que, bueno, Jesús fue un carpintero, porque hablaba mucho de Jesús. Jesús fue un carpintero y que luego pues predicaba ese Cristo interno que tenía, que lo podemos tener o que lo tenemos todos en nuestro interior, ¿no? Solamente hace falta pues ir rompiendo con los esquemas que tenemos, ¿no? Formados. Y abrirse un poco a lo que pueden decir los demás, ¿no? Y sobre todo el pensar que funciona la cabeza y que aparte de eso, pues, con la razón y si sientes ese Cristo, pues las cosas se pueden ver más claras, ¿no? Y yo les dije, bueno, ¿y qué tienes de diferente con esto? Digo, hombre, yo si por ejemplo digo algo, mi intención no es cobrar ni un duro por ello, porque yo, gracias a Dios, y gracias a mi trabajo, pues tengo para poder vivir. Y bueno, yo lo que no quiero es, ni busco es conseguir un dinero si puedo decir unas cosas que siento, ¿no? Y si puedo ayudar a otra persona, pues bien, si no puedo, pues paciencia, ¿no? Digo, yo lo que no busco son adeptos o que la gente me siga a mí. Que cada uno siga su camino, pero yendo a Dios directamente, ¿no? Y bueno, después de lo que dije, pues levantó mucho la polémica allí y hablaba mucha gente y bueno, en fin. Que para mí, pues no me importó que aquello pues se caldease, ¿no? Sino todo lo contrario, a mí me gustó aquello. Porque yo pues, en cierta manera era lo que buscaba, ¿no? Y bueno, y simplemente eso, ¿no? Que dije unas cuantas cosas, luego la gente pues me daba la razón en esas cosas, pero no por mí, sino porque esas personas sentían igual que yo, más o menos. Y digo, y yo, ¿no? Pues, digo, Jesús no creo que formase ningún negocio de lo que él predicaba, digo, no vendía ni libros, no vendía ni cassette, y lo que yo personalmente busco es que la gente pueda llegar a ser un libre pensador, ¿no? Y que acude a Dios directamente, porque ya yo personalmente estoy cansado de, eso también se lo dije, digo, yo estoy cansado de ver a gente, a borregos, ¿no? Que siguen a gente así, ¿no? Que se creen dioses en la tierra, ¿no? Digo, pues la verdad, digo, está muy bien lo que es el acudir a Dios directamente, aparte es la base, pero aparte de eso, hay una crítica social fuera, porque si yo veo que explotan, yo veo que se ríen de la gente o que la están engañando, y digo, yo eso lo voy a decir, en mayor o menor medida, pero yo lo voy a decir. Y, pero yo lo que, eso no se lo dije a ellos, pero yo lo que veo allí es que esta gente se basa a lo mejor en lo que es lo místico y esotérico, que es fundamental, pero se olvidan de la parte social. Se olvidan lo que es fuera, ¿no? Y los partidos políticos, y los que a lo mejor son más radicales, como pueden ser una CNT o los anarquistas, pues sí, van a la cosa social, pero se olvidan a lo mejor de lo espiritual, ¿no? No es una cosa pareja, y eso es lo que yo veía allí, ¿no? Que sí, está muy bien lo que es la sanación por dentro, y caray, eso es fenomenal, pero las cosas van, para mí, desde mi punto de vista, van parejas, van igual, van en el mismo camino, no van separados. Y bueno, eso. En la propia vida son cristianos, y forman la única iglesia de Cristo, o sea, la iglesia pobre del mundo. Esto es la religión universal de Dios. Busca a Cristo en ti mismo, amigo. Así sea. Amén. Yo tengo una pregunta que me ha llamado Mario y hace ya un par de semanas, dos o tres semanas, que comentaba a ver si se podía decir algo al respecto, ¿no?, sobre Jesús. Y cae bien porque precisamente lo que en el mensaje hablas es de mantener vivo ese espíritu de lucha, ¿no? Y qué mayor simbolismo para nosotros que estamos viviendo en esta cultura, y en este caso sí que podríamos decir judeo-cristiana, qué mayor exponente que Jesús de Nazaret. Y lo que Mario comentaba es que le intriga muchísimo la vida interior de Jesús, cómo puede ser, o cómo el gran interrogante suyo es, y después de 2000 años él pidió hacer espíritu profético, ¿qué ha pasado durante estos 2000 años hacia adelante, ¿no? ¿Dónde está o si ha mantenido vivo ese espíritu? Porque ¿cómo puede una persona viviendo al Cristo pues quedar escondido, quedar como callado, ¿no? Como algo así, ¿no? Y si ha estado realmente dando caña, pues ahí, ¿no? ¿Cómo se puede saber el espíritu de Jesús, ¿no?, viviendo al Cristo, ¿no? Pues digo claramente, si reencarnó Jesús, si reencarnó, ¿cómo es que después no hizo también cosas públicas? Sí, ¿qué ha pasado en su vida y tal, ¿no? Igual que lo mismo que se le puede aplicar pues a Jesús, también se le puede aplicar a ti, Caetano, y cualquier persona que esté viviendo ese hecho, ¿no? Y claro, ¿no? Ahí queda el interrogante de los de Balsareni, y la verdad es que el interrogante de muchos de nosotros, ¿no? Porque nos vemos a nosotros, y la semana pasada en casa de Castro creo que saltó un poco esa coleta, ¿no? Porque él mismo dijo, ¿qué pasa en el mundo cuando vemos que hay gran miseria mental, moral y espiritual en el ser humano? Y hay tan pocos profetas, tan pocos representantes en sí mismos de ese Cristo, de esa fuerza. Creo que es una pregunta muy interesante, porque si no la tenemos que contestar cada uno de nosotros, pues claro, la verdad es que simplemente es manteniendo vivo ese espíritu, pero siempre te queda un poco, ¿no?, sobre estos personajes, qué ha pasado, qué ha sido de ellos. Y además de tu opinión, pues también le gustaría a Mario pues saber pues qué es lo que piensa cada uno, cómo lo vive ese hecho, ¿no? Porque a lo mejor no solamente es descifrar lo que es la vida del personaje tal o cual, sino hasta qué punto aquella vida de aquel personaje está viviendo y está actuando también a través de aquella persona que lo siente, que siente al maestro. Porque lo que tú comentaste, sentirse Jesús de Nazaret, o sentirse Buda, o sentirse Moisés, o sentirse, está a manos de cualquier ser humano. Porque lo importante no es sentirse Jesús, ni Buda, ni nada, ¿no? Ni Siddhartha, sino sentir al Cristo. Y ahí ya se puede reflejar un poco todo lo que pueden ser los seres humanos, con un espíritu de lucha como ellos. Yo cogiéndote un poco el hilo, hay que con el mensaje que has dicho tú también, que ahora que si lo vas a contestar, te conté, hay una cosa que a mí me llama la atención. Has dicho que sin Cristo en sí mismo, en la vida propia, no se es cristiano. Cuando se tiene, saltó un poco hace dos semanas cuando tú dijiste, Pau, ¿cuál es el momento en que sabe uno que tiene a Cristo en sí mismo? O sea, porque si tú en el mensaje una vez dices que no te puede predicar el Evangelio realmente si no se tiene a Cristo, de hecho, claro, me supongo que te tienes que referir a que si uno no siente lo que dice, realmente es hipocresía, ¿no? Entonces sentir y actuar es ser cristiano, es tener a Cristo, o uno tiene que ser consciente, no consciente, ¿qué pasa ahí? Porque es que de hecho, eso sí, estamos todos en la búsqueda de Dios, de vivir al Cristo en sí mismo, y quizás esperemos un poco, siempre como, como una especie de llamada. Entonces, todo se traduce simple y llanamente en vivir la vida y eso es vivir al Cristo, que tantas veces lo has dicho, vivir la vida tal como yo te la he dado, vivir una vida sencilla, o qué pasa ahí realmente. Porque muchas veces no somos coherentes con lo que decimos, ¿no? En cuanto a nuestros actos. Entonces a veces hay Cristo, a veces no hay Cristo, el egoísmo se va, el egoísmo se viene, Cristo se va, Cristo se viene, no domina, deja de dominar, ¿qué pasa ahí también? Yo con esto de Jesús y de sus posibles reencarnaciones, pues yo pienso que va a estar el hecho de Jesús mismo, ¿no? Es decir, Jesús cuando murió en la cruz tenía tres personas a su alrededor, es decir, la trascendencia que podía tener su muerte, bueno, pues a lo mejor en el corazón de muchas personas sí que podía estar, ¿no? Pero el hecho de la trascendencia pública, pues a lo mejor era bastante... bastante poca, ¿no? Es decir, la trascendencia pública está cuando a cierto determinado grupo, ya sea político, religioso o militar, le interesa, ¿no? Es decir, Francisco de Asís no hubiese sido famoso si no hubiese estado dentro de la organización católica. Es decir, Jesús de Nazaret no fue famoso hasta que la Iglesia Católica lo cogió como estandarte para fundar lo que fue el catolicismo, ¿no? Es decir, precisamente cuando Jesús dice el reino de Dios no vendrá con advertencia, sino que el reino de Dios está aquí entre vosotros, se trata de ver dónde está el cristianismo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho que a lo mejor en un ama de casa, en un barrendero o en cualquier obrero, pues está ese potencial? Claro, hay potencial revolucionario, pero ¿quién es que lo ve? ¿Quién es que ve ese reino de los cielos, ¿no? Y siempre... siempre ha ocurrido lo mismo, es decir, es aquello de no temáis manada pequeña, ¿no? Es aquello de que siempre viene en rasgos pequeños, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y supongo que si habrá reencarnado, pues probablemente habrá hecho lo que hizo en otro tiempo, lo que no ha tenido ahora la trascendencia. Es decir, si por ejemplo ahora la Iglesia Católica pudiese manejar a Cayetano, nos lo hubiesen dado Cayetano por los morros, pero una cosa seria, pero como no hay forma de cogerlo, pues entonces ¿qué ocurre? Que Cayetano es conocido en mucha gente, pero ese conocer a Cayetano no tiene trascendencia. Pero si la Iglesia o algún poder quisiese, claro que tendría mucha trascendencia, ¿no? Porque puedes estar seguro, el hecho de que una idea trascienda en su originalidad originaría un cambio a nivel mundial, ¿no? Y desde luego ellos, si alguien tiene que trascender, porque a ellos les conviene, porque ellos pueden sacar un beneficio, ¿no? El hecho de que metan a los insumisos en prisión o a cualquier otra gente que no se amolda a sus estructuras es un signo claro, no solamente de que no le quieren hacer propaganda, sino que lo quieren hundir aquello, ¿no? Hombre, es una cosa que después de hace 2000 años, ¿no? Después del encontronazo de Jesús, ¿no? En la humanidad y el golpe que pegó, es muy difícil que después, años o siglos después, se encuentre otro encontronazo cuando no se ha vivido exactamente lo mismo que el principio. O sea, cuando no se ha llegado ni tan siquiera ni a comprender lo del principio, es normal. El personaje del principio, la reencarnación esa, ¿no? A ver, Jesús queda pendiente en la humanidad y mientras no se ponga en práctica todo lo demás, por muy profetas que hayan salido en la historia y por muchas veces que haya a lo mejor Jesús reencarnado, no sirve, ni pienso, ¿no? Parece como si siempre queda delegado a segundo lugar porque queda pendiente la puesta en práctica de los primeros. Siempre queda, es como si reincidir en algo que ya se ha dicho. Por muy profetas que salgan ahora y digan algo nuevo, no dirán nada nuevo que no den más valor una vez puesto en práctica a lo primero. Es que por ejemplo, cuando Jesús a los fariseos le dice, os sentasteis sobre la cátedra de Moisés y no habéis hecho nada, ¿no? Y ahora se han sentado sobre la cátedra de Jesús y siguen sin hacer nada, ¿no? Es decir, incluso la gente que en teoría dice seguirle, si viene un extraño, y supongamos que Jesús, ¿qué ocurrirá? Que como va contra el poder establecido, como lo que le han enseñado, pues normalmente es él. Lo que nos pasa a nosotros muchas veces, ¿no? Que todo el mundo se echa encima de nosotros, ¿no? Claro, hay esa gente que a lo mejor tiene esa chispa divina o ese Cristo, y entonces pues sí alcanza a ver un poco más eso, ¿no? Pero normalmente ocurre todo lo contrario, ¿no? Ahora me has hecho pensar en una cosa, y es un dicho precisamente popular. Popular, o sea, hecho popular, ¿no? La frase. Y si Jesús volviera, eso se dice en el sentido, y si Jesús volviera otra vez, ¿qué pasaría? Y otras voces dirían, se lo cargarían y punto, que creo que es lo que le ha pasado. Lo han cargado y punto. Es lo que dice también, ¿no? Yo se enviaré en medio de una manada de lobos, ¿no? Pues que hay una cosa también, quizás yo que me interesa más lo que parte está hablando también con la cuestión de que lo que tú has dicho está pero muy bien, ¿no? Porque cuando haces una operación de mercado con una tontería, pues la gente baila la macarena, ¿entiendes? Y pasa lo mismo pues, con la idea de Dios. Por ahí ellos hacen un producto de mercado y la gente traga y come Dios a la manera del poder que quiere. Pero ahora, claro, tú lo que has dicho, ¿cómo se vivía en el principio aquella idea? Jesús dijo que no, que venía a cumplir la ley de los profetas. Quizás no hizo nada, no digo nada nuevo, sino que cumplió aquello que no se cumplía. Pero claro, lo de Pablo es diferente. Pablo ya llevaba otra ruta, otro camino. Si cuando dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿qué clase de Cristo le hacía a él? Mínimamente a organizar un poco ya la idea. O sea, si ya vivía Cristo en él, o Cristo es Cristo para Jesús y Cristo para Pablo, o las cosas se difieren de una manera o de otra según la confusión de cada uno, o según lo que nos han dicho, o lo que han escrito sobre Pablo mismamente. No voy a decir yo la cosa tal como se escribió, como fue realmente, ¿no? Porque claro, ya empezó la cosa que es como organizarse, y en lo que ha sido empezado a fallar también hay la cosa, ¿no? Intento saber parte a mí es precisamente ese Cristo, sobre todo, ¿qué pasa con ese Cristo? Que a veces no tiene unas ideas tan fijas en unos como en otros, y nos da diferente versión en cada ser humano. Y luego me hago recordar también respecto a ti, cuando Baruch Brodstein escribió sobre el libro este de los chuetas de Mallorca, claro, pues, aduciendo un poco a lo que acabas de decir de la reencarnación, pues... Si el Mario decía lo de Jesús, a lo largo de la vida, si supongamos que ha reencarnado, y tú lo que has dicho, pues claro, ha habido una vida sencilla, porque las cosas sencillas es donde se ven las maravillas de Dios, ¿no? O la verdadera conducta de lo que Dios quiere para con sus hijos. Entonces, en cuanto a Cayetano, quizás pensamos que también, en cuanto a la historia de la reencarnación en él mismo, si él fue, como aquel que dice, recibió las enseñanzas de padres a hijos, se habló en un momento determinado de Rafael Valls, que dirigía una comunidad judía rabínica de aquí, de Mallorca, pues entonces podríamos pensar también, bueno, ¿qué era? ¿De Moisés? ¿O traía también la tradición ya cristiano-chueta que ya se recibió, que venía ya del principio? También aquello quizás estaba manejado por la historia, yo no lo sé, esto es una cuestión que quizás no nos interese menos, nos interesaría más quizás el mensaje, ¿no? Son como dudas que realmente están surgiendo. Y yo a modo personal, la parte de hacer cábalas un poco sobre la vida de Jesús y tal, porque se te queda un poco como en el aire, ¿no? Quizás lo que para mí personalmente me es más válido, referente a Jesús o referente a cualquier persona, a cualquier ser humano que haya lanzado un mensaje, ¿no? Y tal, lo que realmente me vale es que cuando yo estoy luchando y estoy ante un problema o ante una maravilla, ¿no? Ante un sentimiento, ante algo, y me sale el recuerdo, me sale el pensamiento de Jesús, o me sale el pensamiento de Cayetano, o de cualquier otra persona, ¿no? Cuando me sale ese pensamiento, luego la verdad es que ves muy claro, aunque no sabes definir qué, dónde está Jesús. igual que es el Cristo, ¿no? Y entonces ves que también como si perdiera un poco la importancia Jesús, Caetano, José, Pepe, perdiera un poco esa importancia humana. Y se le empieza a dar, creo, empieza a dar un poco más importancia a ese otro espíritu, ¿no? Al espíritu real, a lo que realmente te está dando una motivación, una fuerza, ¿no? O sea, que lo que se dice gnósticamente, el yo superior y no sé qué, la verdad es que se deja de ser el yo interior, creo. Deja de tener importancia, ¿no? Entonces, no sé. ¿A qué te refieres con ser inferior? Es que no te acabo de... Que a mí por ahí van los tiros, ¿no? Jesús deja de tener un poco de importancia físicamente, dónde ha sido, dónde ha ido, dónde ha dejado de ir, cuando realmente lo importante y viene en nuestro pensamiento a gente sencilla que no tiene tampoco una gran capacidad, a nuestro pensamiento viene el hecho de que lo importante es que te unifiques con el maestro, no que el maestro se unifique a ti, sabes que te digo, como un individuo, sino tú con el todo, no el todo contigo como ir y al otro que le pasa un rayo, o sea, ese individualismo se pierde. Pienso que se pierde, te vas convirtiendo en el hombre universal. Pero es que hay que ser conscientes de ello, ¿eh? Claro que sí, pero el mero hecho de que lo dices, sí, mira, que mental... ¿acaso no lo es? Bueno, mentalmente, si lo dices mentalmente, es que no lo estás sintiendo. Es claro. O sea, es la diferencia entre mental y mente. Si no lo si lo digo, es por mentalmente, es porque lo estoy sintiendo. Yo lo que también tenía en mente era algo parecido. O sea, Jesús reencarnó o no reencarnó, pero vamos a ver, Jesús fue Jesús en esa vida. ¿Eh? Lo mismo que ahora tú eres Casto, y entonces en esta vida tiene sentido hablar de Casto como Casto, lo que hace Casto, pero después lo que reencarna no es Jesús, Jesús quedó ahí, es Cristo. Y lo que a través de Cristo, yo eso no me lo planteo. Llevar. Entonces, para mí, yo no sé si ese espíritu de ese Jesús reencarnó o no, pero lo que reencarnó no es Jesús. Bueno, pues entonces para mí tiene mucha importancia lo que ha dicho José, que eso es lo importante. O sea, si Jesús vino, no vino, ¿qué hizo? ¿Por qué no hizo lo que hizo en aquella vida de Jesús? ¿Llevaría el Cristo en sí mismo lo que reencarnó? Lo que hiciera o no hiciera, si fue público o no, también hemos hablado de que luego le dan presidencia o no. ¿Qué importancia tiene? El caso es que si reencarnó, aquel tipo se la traería, ¿no? Sería el Cristo. Que reencarnó. Bueno, yo igual que Mario, lo que pasa es que no te cae nada, la pobre vuelta, ¿no? Y él, no sé si lo recordará, me dijo lo siguiente. Miriam me dice, Jesús, sí, el Espíritu se llamó a Jesús, que ya tenía Cristo, volvió alguna vez, no sé las veces, pues igual ponerse dos veces, lo que era necesario para Dios. Y después se integró a Dios, el Espíritu de Jesús, ya dejó de ser Jesús como Espíritu, sí, al integrarse al Cristo universal. Eso ya no sé cuándo fue. Incluso cuando la Biblia dice que un pueblo humilde y pobre espera, claro, somos los que trabajamos, los obreros, me imagino, los trabajadores, ¿no? Entonces yo pienso que a medida que esa conciencia cada uno la va despertando, ese Cristo interno, unos más o menos, es una forma de sentir ese Cristo universal, que Jesús lo sintió en mayor grado y ya se integró a ese Cristo universal al Espíritu de Dios. Entonces, claro, a mí me costó un poco, ¿no?, meditando todo esto, cuando hablamos con Felipe este tema que plantea Mario, a través de José, pues, claro, yo estuve unos días dándole vueltas, ¿no? Y decía, ¿pero cómo? Entonces Jesús, y yo soy otra vez le pregunté a Cayetano, ¿pero cómo? Entonces, ¿es más fácil? Entonces, claro, porque Jesús ya está integrado. Es como la gotita de agua que siempre estábamos poniendo el ejemplo, de que después vuelve al océano. Entonces ahora mismo está aquí, aunque tú no lo sientas. Ahí está el amor que tú sientes al próximo. Aunque tú no lo sientas, que lo has dicho ahí. Ahí está el paréntesis. Cada uno. Porque Jesús ya sabe lo que dijo. Haz que estos sean uno, como tú y yo somos uno. Todos vamos hacia esa unidad. Lo que pasa es que para entendernos estamos hablando de cuerpos que vivieron en un momento determinado el Cristo. Ahora, si tú piensas en el Cristo y ya vives el Cristo, oye, pues... puede ser que alguien le valga esto. A mí propiamente, personalmente, me queda cierta duda, como si se trata de las dudas, como dice María Gilda, que es caso de las dudas, pues, pero quiero decirte que ahí está el tío de la cuestión para mí, ¿no? O sea, el Cristo, como dijo José hace un par de semanas, ¿cuál es el momento que Dios te dice a ti o que el Cristo te mueve a ti a tomar una serie de un camino de no depender de nadie, de buscarlo? Eso es mi vida. Porque hay un momento, porque hay una frontera. Mira, escucha, es una cosa por la vida. Estoy mirando, yo te digo, es el momento, pero pues, yo estoy hablando por palabras. No hay un momento. No, vivir un ahora en el momento. Tú a lo mejor ya, no eres, ya vives el momento. Eres el momento y eres el todo y tal. Quizás, yo no. Yo no soy el nombre. Bueno, yo he dicho quizás, no he dicho que lo vivas, pero para que yo tengo unos límites, ¿eh? Yo tengo mis límites. Y como no vivo esa inmensidad del infinito y de la eternidad del Cristo que no la vivo en forma consciente, tengo que aclararme y tengo que expresarme. Yo del pensar al ser y esta cosa no soy capaz aún de tener esa esencia al completo, es decir, pienso y soy, ¿entiendes? O sea, como Caetano dijo, de momento que actúas como, o sea, el que pinta, por mal que pinte es pintor, el que actúa, por mal que actúe es actor. Ser cristiano y ponerte a, que dijéramos, a vivir la vida, ya eres cristiano. Luego vienen las diferenciaciones, cuando estás oyendo, que si vives a Cristo puedes predicar el Evangelio, que si no lo vives, como es en el mensaje, que sin Cristo en la vida propia no se es cristiano y no se tiene a Cristo. Claro, hay momentos en los cuales dices, bueno, tú vives la vida de tal como Dios te ha dicho que la vives, ¿eres cristiano entonces o no lo eres? Esas son preguntas que te las planteas, o me las planteo yo mismamente. Yo no las hago extensivas a los demás, las planteo a mí, las digo aquí porque las siento así, pero desde mi punto de vista, pues cada uno pues, plantea su propia forma de sentir. Que es lo más bonito, vamos. Yo tengo otra duda. Y en este caso es una duda que la verdad que también me hace otra vez darle vueltas, ¿no? Porque ¿cuántas veces, por ejemplo, Cayetano nos ha comentado? Claro que sí, una persona atrasada, o sea, eficiente, puede albergar un espíritu muy elevado. Esto también me lo pregunto. Si es un espíritu muy elevado, ¿cómo es que puede estar ahí? ¿No? ¿Cómo puede estar ahí también? Si es elevado. ¿Cómo puede estar cuando fueron ellos a Roma, que Cayetano les dijo, Jesús, y Jesús, vosotros le preguntáis, ¿y Jesús? Buscadlo, a lo mejor está vendiendo en un puesto de pipas, está vendiendo pipas, o está en algún... ¿Jesús? Entonces, sí, pensar que te unificas con el Maestro, con el Cristo y que te unificas al todo, muy bien, pero es muy difícil hacerle las cuentas a Dios. Es que hay que desinterpretar. Esto será así o esto será así. No, porque hoy está gritando desde los tejados, como dice, y al día siguiente está dando ejemplo con el ejemplo. A lo mejor siendo mudo. Mira. ¿Quién sabe? Yo qué sé. También te lo preguntas. Eso me lo pregunto. Mira, yo a veces me pregunto también que si no cualquiera hace las cuentas ahí a... Si no hay principio ni fin, a veces, fíjate tú lo que me llevo a preguntar, si no hay principio ni fin, es toda la evolución de más tonto, entre comillas, a más listo, a veces es como un círculo cerrado también, ¿sabes? Llega a ser como un círculo cerrado, donde Dios está prácticamente alrededor de toda la vida. Sí, pero por eso te explica muchísimas cosas. Te explica que piensas que como vas de menos a más, pues en el sentido que entendemos nosotros. Y a veces entendemos que el más es ya, yo qué sé, dominar sobre todos los planetas. A lo mejor, pues precisamente lo que tú acabas de decir y lo que acaba de decir Miguel y Tony, que es la sencillez de una madre que está cuidando a sus hijos, que nosotros ponemos como por ejemplo a Jesús, y sin embargo nos ponemos como ejemplo a una señora que está al lado cuidando a sus hijos, que para mí es el gran ejemplo, a lo mejor en un momento determinado, a seguir en la vida. ¿Entiendes? Y a lo mejor ha sido, vete tú a saber qué estrella de la Biblia o de la no Biblia, ¿me entiendes? A nivel espiritual, me refiero. Pero como estamos aquí dentro a veces, si empezamos a hacer lucubraciones, dejando de lado ese concepto, esa cosa tan maravillosa, tan fuerte, ¿no? Que es el amor. Si no somos un poco capaces, o creo que no, si no aplicamos ese elemento del amor cuando vemos las cosas, o cuando las leemos las cosas de la vida, la verdad es que se hacen incomprensibles muchas de esas cosas que vivimos, se hacen incomprensibles. Porque no eres capaz de reconocer, a lo mejor no eres capaz, precisamente, porque se va uno dando vuelta a vuelta, no eres capaz de reconocer al maestro teniéndolo al lado. Teniéndolo al lado, ya no solamente en ti, que tanto... no esperamos y tal, sino teniéndolo tan claro al lado, ¿no? No eres capaz. A lo mejor intentamos leer entre líneas, a ver, y el maestro, y tal, y las reencarnaciones y tal, y luego resulta de que se ha tocado el maestro, como le tocó una mujer a él en la Biblia, que le tocó con sinceridad. Pues el maestro te ha tocado y tú no te has dado cuenta. Ahí está, ¿no? Supongo que esas lecturas de las cosas de la vida creo que son muy fundamentales, ¿no? Y bueno, y hacerse preguntas así como Mario y tal, pues está muy bien, ¿no? Pero caray, y esas preguntas no se pueden descubrir día a día, ¿no? En vez de que nos den el mensaje siempre, el mensaje, como si ya estuviera un poco masticado todo, ¿no? Todo ayuda a pensar. No, ya, todo ayuda a pensar, pero no sé, hay cosas. Ahora, ¿de qué serviría que alguien nos dijera? Jesús vivió en el año 255 y fue un gran revolucionario, vivió allí en una ciudad de Grecia y tal y cual. ¿De qué serviría? Pero luego en el año 400, yo no encuentro el sentido. Es una simple curiosidad tonta, pero lo que tengo claro, volviendo a lo que he dicho antes, es lo de Jesús, ¿no? Y el Cristo. A mí, por ejemplo, yo ahora en esta vida soy Miguel. Ah, bueno, me han puesto el nombre de Miguel. Pero me va bien, más o menos, para ir tirando en esta vida. Miguel, mantener la profesión de Miguel, ir haciendo evolucionar a Miguel. Pero para mí es una tontería, un egoísmo pretender que en la próxima reencarnación se mantenga Miguel. ¿Entiendes? Es un egoísmo pretender que sea Miguel, cuando ahora soy Miguel y antes no soy Miguel, ni si lo que seré. Pero pretender que ese Miguel se mantenga es un puñetero egoísmo. Es tú mismo. Claro, porque ahora soy, físicamente me llaman Miguel y tal y cual, ¿no? Entonces, ¿y qué más da? Y luego la siguiente vida. ¿Quién sabe dónde nace uno? ¿Dónde, cómo se llamará? ¿Si será hombre o mujer? Lo importante es que lleve la esencia, lo que llamamos el espíritu, y lo lleve bien grabado todo lo positivo que pueda sacar de ahí. ¿Qué potencia tiene? Es que si hacemos caso a ese juego de ir buscando, también se comete el error que las mismas religiones ya cometen. Porque, por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos, ¿os acordáis, no? Que en el 87 y tal, y Caetano nos comentó un poco, que tú eres tal, y no eres mal. Bien. Haciendo caso a ese juego, uno se cree que es Pedro, o el otro se cree que es Juan. ¿Pero cuántos siglos han pasado? Y dejas de ser lo que eres ahora. No, que en ese tiempo ha habido unas vidas, ha habido unos aprendizajes, unas evoluciones. Y tú vas con la vida creyéndote que eres Juan y te crees que eres un santo. Cuando en la realidad, a lo mejor has explicado aquella visión sencilla que hacía 2000 años le interesó a la religión tarda. ¿Se entiende? Y que no tiene nada que ver ni con Juan, ni con Pedro, ni con Pablo. O sea que, ¿quiénes somos realmente? Porque si descubrimos por casualidad que éramos Perico los Palos de hace 2000 años, caray, qué desmoralización, ¿no? Porque si hoy ves que tienes una puerta que antes no te la veías, como a Pedro que llegó al maestro, y ahora el Pedro de ahora se tiene que sentir mal porque hace 2000 años llegó al maestro. Qué tontería, ¿no? Parecen. Eso creo que es dejar de lado un poco la visión. Un poco de la tontería es María Gilda, que no me siento Pedro. Las llaves. Volviendo un poco a los mensajes y el tema de los pobres y el cristianismo, hoy he leído Última Hora del 1 de octubre, que vuelve a escribir Sebastián Taberner, que es el que leí la otra vez, que hablaba también de los pobres, que iba a un congreso de teología más oficial que fuimos nosotros, en Madrid. Y entonces, es que yo no sé lo que hace esta gente, ¿no? En el anterior artículo escribía: nosotros confundimos pobreza con miseria. Esto es fantástico, lo que hacen siempre. Ahora, toda una página casi, de la última hora, para explicar los pobres que hay en España, los que son más pobres, menos pobres, los pobres realmente pobres, pobres más, pobres menos, y luego hablando un artículo al lado un poquito de la clase trabajadora, es una cosa aparte, porque los pobres, los que son más pobres. Es verdad, y acabas de decir hace unos días que confundes pobreza con miseria. ¿Por qué no dices miseria? Todo eso. Y dices pobres a la clase trabajadora como siempre hemos sido. No, es lo que hace esta gente. Se pasa toda la vida diciendo verdades, como a curas mismos que dicen que la iglesia de Cristo es iglesia pobre. ¿Y por qué lo han escrito en toda la iglesia católica? Y luego, como si, no sé, como si fuera una nube de verano. parece que... No, bueno, y del Sebastián Tabernet este, pues... Él mismo dice en el Congreso, dice, nos hemos reunido unas 1000 personas, dice, para hablar de los pobres. Lo cual evidencia que nosotros no somos pobres. Y te sueltan siempre verdades de este tipo, ¿no? Y tú dices, no, tío, qué verdad. Pero ahí lo tienes. Un cura más. Diciendo verdades continuas, y luego incluso rebatiéndolas, como ahora antes, confunden pobreza con miseria, ay, eran verdad. Y luego me viene a hacer todo un artículo para confundir pobreza con miseria. Sí, no, hace dos semanas salió un congreso de un estudio que hicieron sobre la pobreza en el congreso sobre la pobreza. Este el que está Madrid. Este. De obispo, si fuera. Resulta de que entraron dos pobres y la policía los tuvo que sacar. Se pegaron en dos contactos y los sacaron fuera. Son gente que está en la miseria, ¿no? Lo llaman. Ahora, que yo creo que en esos congresos lo único, cuando discuten tanto de la pobreza, es simplemente que preparan el camino para acabar diciendo los pobres ricos. Ha habido otro congreso de la familia de la pobreza, creo que ahora la iglesia ha dado otro nombre últimamente. Es que este es el año de la pobreza, ¿ah? El año de los pobres. Y hoy es el día de San Francisco. No he oído nada, pero sé que había otro congreso sobre la familia de la pobreza y hablaban un poco de la problemática de la pobreza en muchas familias, en este país sobre todo. Parece que empiezan a descubrir que hay pobreza en este país, ¿no? Se supone que el 0,7 de las ONGs ahora empezarán a luchar para que se preocupen de este país, no de una imagen de un país extremadamente rico, en el cual los pobres se sienten, vamos, aliviados porque son ricos también, de cara al exterior. Pero yo confundo pobres con pebres. Pues todo confundido. Me importan un pebre los pobres. Y aparte que es lo que otra vez te he dicho, ¿no? Es que... Si va a buscar lo que es la naturalidad de las cosas, lo que es natural, un pobre es una cosa natural. Porque si tú, por ejemplo, naces sin nada y comes el alimento que hay en la tierra, ¿no? Sigues viviendo, ¿no? Y no tienes nada, pero sigues viviendo. Entonces, para seguir viviendo tienes que trabajar. Y para sustentarte, ¿no? Es que si uno va detrás de las cosas, pues puedes sacar un poco de explicación, ¿no? Y saber el significado de pobre, ¿no? Y bueno, y no sé. Vale la pena un poco pensarlo eso, ¿no? Y con lo que decía Jesús, si ahora viniese, pues, ¿qué pasaría? Bueno, si dijera lo mismo que hace 2000 años. Si ahora se dicen continuamente verdades como puños y no se hacen caso de esas verdades. ¿No se hace caso? Se está viendo continuamente en la televisión, en la calle, en nuestra propia vida, se están diciendo cosas y no se hace caso. ¿De qué serviría que viniese un hombre revolucionario como fue Jesús? ¿Para qué? ¿Y no se le haría caso? Igual lo mataban otra vez. ¿Y para qué matan a otro? Prefiero que no venga. Si ahora se están diciendo cosas y no se está haciendo caso. ¿Y no será porque no se dan soluciones a las cosas, ¿eh? Pero entonces, ¿para qué? Esto quiere decir que ser pobre es natural, ¿no? Y es una gran verdad. Esta mañana he estado barriendo en la calle Azuletes de Lluc, la web de Lluc en este carro. Y hay un trozo donde viven gitanos, ¿no? Y ya nos conocemos y hablamos un poco. Y siempre lo veo en la parte opuesta de la casa, que ahí pega el sol a tope y se pone ahí con sillas, hablando con los churumbeles y las mujeres. Y lo veo ahí disfrutando de la vida, me cago. Mira, ¿no? Yo estoy currando y los tíos aquí disfrutando. Bueno, entonces, pero a veces pensando en la parte negativa que se le ha puesto a los gitanos que no quieren trabajar y tal y cual, pues yo pienso, si eso fuera verdad, eso se le puede aplicar no a los gitanos, sino a mucha gente que no quiere trabajar, pues realmente esta gente no quiere trabajar, supongamos que sea verdad, ¿no? Bueno, pues están ahí, se rascan la barriga y no hacen daño a nadie. No quieren trabajar, pero no explotan a nadie. Pero si estos por lo menos son más honestos, más honrados, que lo que hacen realmente los ricos, que montan todo lo que montan por no querer trabajar y ponen a su disposición a miles de personas, les sacan el jugo. Lo que dijo una vez Cayetano, que es una historieta, ¿no? Que se encontró un vagabundo ahí en un parque tirado y pasa un señor bien vestido. ¿Usted qué hace ahí? Pues no hago nada. Y le dice el hombre, bueno, pues eso no está bien porque hay que hacer esto, lo otro. Y le dice el vagabundo, está ahí tirado. ¿Para qué? Dice, hombre, porque después si uno progresa, pues luego puede montar un negocio y tal y cual. ¿Para qué? Sí, porque después ya, entonces, monta más negocio, luego ya tienes un ingreso y luego ya te puedes retirar y estar tranquilo sin hacer nada. Si yo ya lo estoy haciendo, no hacer nada. Entonces, por lo menos, esta gente es más honesta, más honrada, que los que por no trabajar, mira cómo está el mundo, lo que hacen. Por no trabajar solamente, nos tiene el mundo así. Sí, pero no todo, porque tú de manera te vas a encontrar, como estás parte de Navas, gente en la civilización, extranjera, de aquí, donde sea, que no trabaja y roba al pobre, pero no roba al rico. Los grandes dos se cometen sin trabajar, pobre, no al rico. Tú me encuentras, pero la mayoría es un comodio de gitano, la gran mayoría, y no es que sea racismo, pero es así. Es que tú eres un pobre trabajador, pero estás normalmente yéndote por las normas que hay en esta sociedad. Lo estás haciendo para tener una convivencia con la sociedad. Ellos no aceptan esa convivencia con la sociedad. No quieren, ellos dictan sus propias reglas. Bueno, ¿eh? Y eso no un momento, es supongamos que sea así esa generalización de que los gitanos quieren trabajar. Supongamos que yo no lo quiero así, pero bueno, en términos generales, supongamos que sea así. Pero, a ver, ahora me acuerdo que la idea. Pero si quieres te lo puedo comentar yo, ¿no? Hablando de los gitanos, ¿no? Es decir, no todos, ya, no, es igual. O sea, se han apartado de lo que es el mundillo de gitanos. Pero hace trabajo. Poniéndonos en el caso de que sea una generalidad, ¿no? Es decir, yo lo que no voy a hacer nunca es ponerme a discutir sobre la gente de abajo, sobre los pobres, para darles un beneficio a ellos. Es decir, el capitalismo fundamentalmente lo que hace es precisamente crear conflictos entre la gente de abajo para que a ellos nunca les toquen los millones, ¿no? Porque claro, tú dices, es que los gitanos no aceptan las reglas de la sociedad, mucho menos las aceptan los ricos, porque los gitanos no se dedican a matar como consecuencia de sus leyes, ni a explotar a la gente, ni a barbaridades de esas. Y desde luego yo pienso que lo que no hay que perder es el norte en cuanto qué hace posible que estemos explotados y tal, ¿no? Es decir, porque los gitanos, a lo mejor dentro del entorno que a ellos, pues como por ejemplo si tratas de meter a una tribu de África o de Sudamérica aquí dentro, que es que tienen que aceptar, no, ellos tienen su entorno. Lo que pasa es que a los gitanos se les ha pretendido meter esta cultura y ellos tienen otra. Sí, bueno, yo lo que veo, que aparte de lo que yo he dicho, sí, empezando y terminando por eso, no pueden terminar por ahí, que ellos viven de la forma que viven y la culpa no es de ellos. La culpa vamos a irnos a las terceras altas, que son los que han sometido a que el gitano viva de esa forma, haga lo que hace, y no son los gitanos, sino hablando, generalizando el gitano, el payo, la raza que tú quieras. Cualquier, o sea, son los que hacen que vivamos de esa forma. Sí, no, o sea, que es lo que al término que yo iba. Bueno, pero hay quien lo acepta de una forma, hay quien lo acepta de otra, unos lo toman más a la Bartola, otros más... Lo que yo quería decir, que se me había olvidado, era que el gitano a veces se tiene el concepto de que no quiere trabajar. Pero realmente, ¿qué es lo que no quiere? ¿No quiere trabajar o no quiere estar sometido a explotación como sigue nosotros estamos? Yo creo que no es que no quiera trabajar. Bueno, entonces yo te digo que no lo considero que sea... Pero realmente, yo lo que admiro es que esta persona no quiere someter el cuello. ¿Entiendes? Sí, pero si el tema no está en que no quieran trabajar, sino que ellos han visto que esa forma de vida a ellos les gusta, les está bien. Tiene su mérito, que no digo que no. Ya. Pero no sé, es una cosa que quien la ha hecho vivir así, pues está claro, ¿no? Bueno, vamos a ver. Solo los pobres son la iglesia de Cristo. El obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, dice: el reino de Dios es de los pobres. No se puede servir a Dios y al dinero. Uno de los mandamientos principales de Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y está muy claro que hacerse rico a costa del trabajo del prójimo es burlarse de Dios y del prójimo. Así pues, solo los pobres que vivimos en y con Cristo, con Dios, son y somos la única iglesia de Cristo, o sea, la iglesia pobre. Por lo tanto, quedan fuera de la iglesia de Cristo los ricos. Lo que separa a los seres humanos no son las ideas, es el egoísmo que separa y que hace que unos quieran imponer sus ideas a los demás. Para imponer ideas políticas, religiosas, etc., se valen de leyes hechas por los hombres, de dictaduras, de medios inquisitoriales,

después va acaparando cosas. Se hace rico o se queda siendo pobre, pero ¿qué es ser pobre? De ser natural, todos naceríamos ricos. De ser natural, esto de rico. Pero dejando esto, lo importante es que se tenga la idea clara, y sobre todo este Mario, que ya me hizo la pregunta por teléfono, y ahora podremos, te diremos, alargar un poco más la contestación. Y yo le dije, si este Jesús de Nazaret, si ha reencarnado al norte o al sur, o aquí o allá, es lo de menos. Lo importante es el Espíritu, el Cristo. Si Mario con su esposa en su casa viven en armonía, si se quieren, si cuidan al niño, si tienen presente a sus padres, entonces se pasa bien. Ya tenemos la Iglesia de Cristo. Entonces, aquella armonía en la casa, aquel amor, tiene que ir, como diría yo, reforzándose, alimentándose. ¿Cuántas veces hemos dicho que esto es precisamente lo que dice la Iglesia Católica y protestantes? La Santa Comunión. ¿Comunión con quién? Con Cristo, Dios, el que nos ha creado. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Si el evangelista Juan mismo ya dice que a Dios no lo ha visto nadie jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está con nosotros. La cosa está clara, la armonía. Entonces, ¿qué pasa con esta armonía, esta, que diremos, bondad, que vaya alimentándose? Se dice de la caída del caballo, de Pablo, que parece que tiene que ser un momento determinado. Pero, ¿habéis pensado alguna vez lo que voy a decir ahora? Una cosa tan simple, tan sencilla, tan profunda. Cada uno de vosotros, vuestra madre, vuestros abuelos, vuestro padre, ¿qué pasa con esta madre, este padre, estos abuelos? ¿Los quieres tú? Sí, claro. ¿Y qué son para ti? Que en general decimos que son buenas personas. Mi madre es una buena persona, mi padre es una buena persona, mis abuelos son buenas personas. Ya tienen sus cosas, pero son buenas personas. ¿Habéis pensado alguna vez si esta buena persona, en este caso, vuestra propia madre y la madre de otro, la vecina, el vecino, más allá? La cosa es sencilla. Quiero alargar un poco la cosa a ver si podéis tenerlo ya en mente. ¿Habéis pensado alguna vez referente a esta persona, buena persona, bondadosa? No captáis, no cogéis lo que quiero decir sin decirlo. Es sencillo, es sencillo. La pregunta es sencilla. ¿Y desde cuándo empezó a ser buena persona? ¿Qué pasa aquí? ¿Tenemos que esperar una cosa rara para decir, ¡ah, ya tengo al Cristo! Y anotarlo. Tal día, tal hora, invierno, verano, y en la habitación tal, empecé a tener a Cristo. Está tonto todo esto. ¿Cuándo empezó nuestra madre a ser buena persona? Decimos. si no, no diremos a nadie más que nuestra propia madre de todos. ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Cuándo empezó la hierba, la flor, un animalito, los seres humanos, el árbol gigante? ¿Cuándo empezó a crecer? Solamente podemos decir que empezó a crecer cuando, cuando se sembró el árbol y así la semilla aquella ahí, pero después va creciendo, creciendo. ¿Y qué pasó? O nos vamos por la izquierda o nos vamos por la derecha. Lo que dice el Cristo por boca de Jesús: el camino estrecho y el camino ancho, y por el ancho, no, toda la porquería social va, mientras que por el camino más estrecho tenemos el gran ejemplo. Por ejemplo, ya que hoy es la fiesta, es que ya habéis dicho, Francisco de Asís. Francisco de Asís. Dejemos aparte ahora si montó un tinglado de conventos y nada, no, dejemos eso. Aquel hombre buscaba a Cristo. En la pobreza, porque se dio cuenta que en su casa, gente rica, y más, las armas incluidas, y, no, yo por aquí no, yo tengo que buscar a Cristo, a este espíritu, a buscarlo. En la pobreza. Ahí tenemos, pues, un botón de muestra de la iglesia pobre. Cuidado, ¿eh? No hablo ahora de la organización que hizo después de conventos y cosas más, porque aquello fue más ya el Vaticano que le estaba dando los impulsos. Pero que pasa en la actualidad con estos llamados frailes y monjas franciscanos. Vemos las dos partes. Aquel hombre de Asís, italiano, que busca al Cristo de la pobreza. La iglesia pobre. Y estos señores y señoras franciscanas buscando al Cristo de la riqueza. Es decir, iglesia rica, iglesia pobre. ¿Qué pasa aquí? Que lo que habéis dicho antes vosotros, ¿qué pasa si Francisco de Asís deja las riquezas y se pone a trabajar de carpintero, pongamos, o de barrendero, y nada más? Hoy no existiría San Francisco de Asís. El clero, el Vaticano, no, ni sabría si existió. Ahí está la clave de todo. Millones y millones de seres humanos en nuestro mundo viven en y con Cristo, con el Espíritu. Sí, pero no organizan nada, no predican, no escriben mensajes, no andan por la radio, no son conocidos por la prensa, pero si todo esto es comedia, es cosa humana, busquemos al Cristo, al Espíritu de Dios, a través de estas personas, madres, padres, hijos, hijas, millones de seres humanos, trabajan toda la vida, predican con su ejemplo. ¿Cuántos encontraríamos que no saben leer ni escribir? Y entonces ahí tenemos la iglesia pobre. La cosa está clara. ahí está Cristo. Maestro, le dice Felipe, muéstranos al Padre, a Dios. Tanto tiempo ya estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Qué pasa aquí después? Que cuando repetimos tantas veces y en mensajes y de palabra, yo lo comprendo a través de mi vida. Yo lo decía Jaime, nuestra yerna, esta mañana. He conocido tanta gente y les he dicho tantas cosas y he repetido tantas veces lo mismo. Pero les ha entrado por una oreja y ha salido por otra y se han ido las suyas. Que no son quien para juzgarlos, no faltaría más. Ya Cristo mismo dice, no juzgaría a nadie. Ya no juzgar a Dios. Pero, ¿qué pasa aquí? Dice, busca al Espíritu, busca a Cristo. Y a través de toda mi vida, mucha gente me ha dicho siempre la misma pregunta, me ha hecho. ¿Y cómo? ¿Cómo? De la forma más sencilla. Dejemos el llamado Nuevo Testamento, dejemos a Jesús, dejemos a Cristo, dejemos los evangelios, dejemos todo esto, y por repetir lo que a veces he contado de aquellas mujeres de Galicia, profesoras, maestras de escuela, que estuvieron unos días por Palma, vienen una mañana a despedirse, y estábamos allí sentados, y eran cuatro o cinco mujeres. Bueno, y una me dice, Cayetano, ahora nos vamos. Ya. ¿Qué nos aconsejas para hacer una buena oración, una relajación, meditar? La cosa es muy clara y muy sencilla. Y puse yo mi dedo al periquito, así. Y el periquito, tic, tic. ¿No hay más? ¡No hay más! Y aquella mujer que me había hecho la pregunta en nombre de todas, dice, ay, Cayetano, si lo presentas de una forma tan sencilla, es que no hay más. ¡No hay más! Cuando leemos que Jesús dice, vosotros haréis así, Padre nuestro que estás, está bien, es como un ejemplo que da. ¿Y qué? Los pequeños, por ejemplo, los de Castro mismo, hablan de Juana o de la Lucía, que ya son mayorcitas, pero cuando son pequeñitos, así como el de Castro, un poco más pequeños si queréis. Amá, pipí. Amá, agua. Amá, pan, o una galleta, o así, venga. Y Cristo nos dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Y si nos volviere como niños, no entraréis en el reino. Cristo, Maestro, Padre, Dios Jehová, Yahvé, Creador, Energía, Mente Universal, tú que me has creado, dígame. Y dime lo que tengo que decir y hacer en la vida, caramba. Y dame fuerzas. Fuerzas suficientes para no juzgar en el sentido siempre de a la parte de abajo. Si tenemos que juzgar, que no juzgamos, pero simplemente denunciamos, es a los de arriba. El mundo, la humanidad, y a través de la historia humana, ¿qué pasa? Tanto si lo sabemos de oídas como si hemos leído la historia, hasta dónde ha llegado el ser humano para hacer historia, que vemos siempre. unos cuantos sinvergüenzas, unos cuantos pillos, unos cuantos asesinos y ladrones que dominan el resto del mundo, que explotan, que roban, que martirizan, que hacen guerras para que se maten los de abajo. Siempre la misma historia. Yo era un niño en la Plaza de la Paja y oía decir a la gente mayor de un hecho que seguramente pasó en realidad, pero se decía, de un hombre que estaba en la cárcel, había robado un pan o no sé qué era, o herramientas, cuánta cosa. Unos meses y después los suelta. Y cuando está ahí, que ya para salir, dice al director de la cárcel, al jefe, oye, ahora cuando, porque a ustedes me sueltan, pero cuando llegue a casa, como si tengo un pequeño corralito ahí, voy a hacer un crimen. ¿Qué es esto? Sí, tengo un gato y lo mataré. ¿Por qué? Dice, hombre, porque este gato siempre, siempre me está persiguiendo y matando las ratas pequeñas y deja las grandes. Yo no sé si esto fue verdad o no verdad, no me interesa, pero la enseñanza sí. ¡Caramba! A través de toda mi vida, no quiero ahora ir más allá, sino mi vida misma. ¡Caramba! Siempre he visto lo mismo. ¡Es triste, muy triste! Que los mismos pobres, los obreros y obreras, los pobres del mundo, siempre tengamos la vista puesta en otros como los otros. Socorro. Hace unos años, yo ya tendría a lo mejor 20 años, y una señora en Palma, bueno, una familia de botifarras, gente rica, esta señora se murió. Y el señor de la casa se quedó viudo. Pero tenía una criada joven. Se ve que el señor tenía la vista puesta en esta criada. Total, que se la fingió para casarse y se casaron. Y aquella criada se convirtió en la señora. Yo recuerdo que mi madre contaba y decía, caramba, bueno, bueno, la gente que trabaja en aquella casa, el que conduce el carruaje, porque entonces no había coches, era un carruaje con caballos, y criados y criadas, y dice, esta criada que ahora se ha convertido en señora, peor que la señora que teníamos antes. Pues los humos siempre estamos, y aquella mujer daba la lata a los suyos, a los de abajo. Es muy triste todo esto, pero es la consecuencia de no tener al Cristo. ¿Y qué es el Cristo? ¿Recordáis aquel lunes que yo estaba sentado ahí hablando, que me hicisteis aquel video, aquella cosa? Pues yo dije, todo se resume pues en una palabra, no hay otra. Bondad. La bondad. Ahora mismo estoy pensando, pero para no herir a nadie y tratar de que todos tengáis la idea clara, pero recuerdo a algunas personas ya fallecidas y para mí, pues, han sido el Cristo en persona, apóstoles de Cristo. Y no solamente me refiero a mi familia, sino a otras personas. ¿Qué pasa aquí? Dejemos ahora, ya digo, a mis padres, a los padres de Magdalena, dejemos esto, gente de otras familias, la señora Juana, su hijo Tony, que han fallecido. La madre de Rosendo, uno que había sido sacerdote católico, Rosendo mismo. Pienso en aquellas personas no familiares. Me miro a veces las manos. Bueno, mis manos aún están un poco alargadas, pero ¿y aquel apóstol de Cristo que también tenía estas manos más cerradas? ¿Qué pasa, maestro? Era la madre de Don. Saber ver a Cristo a través de las personas es una maravilla. Yo veo que a Cristo, a través de estos gitanos, bueno, ¿y a través de qué? Yo veo a Cristo y es difícil entender todo esto. A través de un Pinochet, de un Hitler, de un Mussolini. No veo a Cristo a través de un Aznar, de un Felipe González, un Cristo dormido, un Dios en potencia. Pero maestro, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo será que despertarán? ¿Que reencarnarán? Entonces, yo no voy a hacer las cuentas a Dios. No faltaría más. Y es cuando empezamos a entender las palabras de Cristo por boca de Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hacen. Y cuando te dan a una mejilla, tienes que dar la otra. Pero no es la mejilla física. Una bofetada no hace tanto daño, una bofetada física, como hace el orgullo, la vanidad y sobre todo el odio. Estos son bofetadas fuertes. Un poquitín esto. Primero es el Cristo. Y si escribís o telefonáis a Mario, y ahora sí queda grabado, Mario, abre tu casa, que sea la iglesia de Cristo. Busca Cristo en ti mismo, y nada menos Mario, como los demás que vienen por aquí, de Balsareño. Incluso ahora hay otro Joaquín, que es testigo de Jehová, o dice que estudia con los testigos y me hace preguntas y me trata de usted, y ahora yo le he dicho no tanto usted, estudiarme porque, y le digo, yo veo en ti una buena persona, y es que en general somos todos buenas personas, somos dioses en potencia, nada menos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Hay que esperar, pero no perder el tiempo. Porque este mensaje mismo de la pobreza, de Cristo pobre, esto lo vas a discutir esto. Después en otra reunión que se discuta otra cosa, otro tema, esto es bueno. Ya está. No hay más que esto. Es que un día queréis hablar de si ricos y si pobres, y si negros y si blancos, y si judíos y si gitanos, y lo que queráis. Pero tened siempre presente que el hábito no hace al monje, cuidado, y que no todo tiene que ir al mismo saco. Hace años vivíamos en las viviendas, pero cuando yo pintaba, pinté un cuadro, medio mundo y encima la Biblia. Puse ahí, Dios es amor, versículo tal. Y lo regalé a un grupito, claro, una iglesia de gitanos, por la Plaza de Socorro, una travesía, calle Bauló, me parece. Yo hablé con el pastor, que en aquel momento era un gitano que recogía papel por la calle. Aquí tenéis esto, os lo regalo, oh, como se pusieron todos. Bueno, yo le dije, yo soy sueta, descendiente, sí, no, ya conocemos todo esto. Y le dije, y Hitler se cargó a muchos judíos en Europa con la guerra. Y aquel hombre me dice, sí, también a muchos gitanos. Y una cosa y otra, y hablábamos, y si el Cristo, y aquel hombre se abrazó a mí, ay, hermano, hermano, todo el mundo tendría que ser así como nosotros, ver estas cosas, sentirlas. ¿No? ¿Qué pasa? Después han venido norteamericanos, se han apoderado de estos grupitos de gitanos, han organizado ya locales y qué sé yo, la iglesia de Filadelfia de los gitanos, a manos llenas venga los dólares y... ¿Qué pasa aquí? Y aquellos gitanos que vivían, por ejemplo, debajo de un carro hace años, y era muchacho, la gente rica, hombres a lo mejor con estudios, han metido ahí la droga, les han metido la idea del egoísmo, de la droga. ¿Y qué pasa hoy? Ellos mismos, entre ellos, se maldicen, se matan. Busca primeramente al reino de Dios y después ya veremos qué pasa. Y este reino de Dios no lo busquéis en casa de Cayetano, ni de Miguel, ni de Juan, ni de Francisco, en vuestro mismo interior. No hay más. Y a medida que vais sintiendo aquella cosa, ¡caramba! ¡Decidla a los demás! ¡Predicadla! ¡Fuerte! ¡Caiga quien caiga! Como decimos. Y por todo. Y no esperad. ¡Ay! Yo espero la llamada. ¿Llamada de qué? ¿Llamada de qué? Tenemos el caso de Castro mismo. Hace años que lo conocemos y siempre está en las mismas esperando la llamada de que la tiene dentro, porque de ser un perfecto sin vergüenza ya no vendría por allí. Pero hay una diferencia, ¿qué pasa aquí? No te preocupes, tranquilo. Y claro, y ya porque se hace tarde y tal y tal, pues yo os veo a todos, hombres y mujeres, perfectos sin vergüenza. Gracias. Y esto es bueno. Gracias. Porque yo no canonizo a nadie, ni pongo a nadie encima de un altar, aunque sea de los demás. No. Ni María. ¿Te quieres decir una cosa? O la veo directamente. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre el Cristo que tú sientes y el que yo siento? ¿El qué? ¿Qué diferencia hay entre el Cristo que tú sientes y el que yo siento? No, es una pregunta tan tonta y tan sencilla de contestar. Después que hablen los que se ríen, que saben mucho. Que yo tengo aquí un vaso grande lleno de agua y tú tienes, supongamos, uno más pequeño lleno de agua, o al revés. ¿Qué diferencia hay? Pregúntalo. ¿Quién da la contestación? Pues, entonces... ¿Acaso no es agua lo mismo? Sí. Bien. Bueno, ¿hay más agua o menos agua? ¡Ah! Esto cambia. ¿Hay instancia de la cuestión? ¡Ah! Soy más bebés en todo el día. ¿Estamos? Envítame. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que aquí hay algunos que ya saben cuánta agua tiene. Claro, y qué importancia el nivel que tiene ya ahí. ¿Eh? No, ¿qué importancia, qué importancia tiene el tamaño de, por ejemplo, del vaso? ¿Qué vaso no? Si los dos agua. Pero si los dos están llenos de agua, ¿qué importancia tiene si un vaso es más grande que el otro? Ay. Sí, claro, vamos, va a ser. Oye, pues cuando tengas una pregunta, me dejes si la me la haces a mí. No, yo lo No, pero lo digo a todos. Lo vamos a preguntarle a él, no vamos a preguntarte a ti, ni a ella, ni a él. No. Ya está. ¿Qué? No, yo me paro por pensar. Era un Chavica. Venga. Un poc el que diu en Castro. Això és que és tan difícil. Que és que no importa ni de manera on, ben que dic quan... Ai, perdoneu. Quan miramos una flor o sentimos el cariño hacia alguien, cada uno sabe lo que siente en este momento. Pero tú no puedes, no lo puedes saber, no puedes medir lo que yo siento o lo que siente él. Y creo que es un poco parecido. Sí, porque si no caemos en la tontería de que ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, yo amo a mi prójimo 50 kilos. ¿Y tú? 30 kilos, yo lo amo más. O al revés. Todo esto ya ni siquiera tenemos que plantearnos estas tonterías, estas pardalades, y procurar a ver si de una vez para siempre ya tenemos la idea clara de este Cristo, que es alimentarnos del Espíritu Universal, que nos ha creado y punto. Y después, ¿qué pasa? Que podemos comunicarlo a otros. Pero si nos enredamos, y si blanco, y si negro, y si esto, y si lo otro, entramos en este terreno filosófico, no sé si ha venido Tomeu, pero yo no estoy en contra de la filosofía, pero cuidado, que la filosofía humana enreda, pasan los años y llega. ¿Y qué? Hay otra pregunta que fue precisamente también salió en la reunión de la semana pasada en Casa de Castro, ¿no? Que fue lo que dijo, ¿no? Esto de... ¿Yo? Esto de hacer algo, ¿eh? Esto de enviar al mundo, enviar a la tierra más profetas, más seres iluminados, más... Ahí está, ¿no? Y cuando te haces un poco una pregunta así, ¿no? También te sale otra pregunta, ¿no? Es, ¿acaso no los ha enviado ya? ¿Me entiendes? Porque si hacemos un resumen así de lo que has comentado, ¿no? Y tal, pues caray, ¿no se encuentra un profeta y un ser iluminado y tal en cualquier esquina en este sentido? Bueno,